Vamos a dar comienzo entonces a la, al estudio de este mensaje, de esta palabra, que lleva por título El Trono de Dios. El Trono de Dios está siendo, en este momento, va a ser grabado para que podamos tenerlo a disposición de aquellos que a lo mejor quieren compartir esta palabra o quieren tomar más, con más precisión los versículos y demás. La expresión exacta del ser de Dios es Jesús. El trono de Dios es de Jesús. Él tiene el cetro del poder y de autoridad. Él está sentado en el trono. Nos remitimos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 2, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Si nos remitimos al Antiguo Testamento, percibimos que el trono de Dios ya era expresión conocida en la Biblia sagrada, y vemos como uno de los ejemplos, la llamada de Isaías para el ministerio. El libro de Isaías, capítulo 6, verso 1 al 4, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías vio el trono lleno de gloria. Era el trono del Apocalipsis, el mismo que Juan vio en su visión. Era el trono, y en él alguien sentado en el trono como rey y señor. Era Jesucristo. En la visión de Juan, nosotros vemos que había un trono y en él había alguien sentado. Este alguien sentado era Jesucristo, pero ya fue dicho tantas veces a los creyentes que existen tres dioses y, como consecuencia, tres tronos, que hoy, al decir la verdad revelada respecto de esto, aún queda alguna desconfianza en sus mentes. Y es una fortaleza que la doctrina tradicional levantó en la mente de los cristianos. Y es por eso, o por esa causa, esta fortaleza que vemos por ahí, las ovejas del Señor abandonadas, faltando cariño, alimento sólido y fuerte, que es sin duda la verdad revelada que viene del trono de Dios. Y no historias oriundas de deducciones filosóficas, resultado de reuniones y de convenciones. Hebreos 1:8 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Como hombre, él era Hijo, pero en realidad él era Dios. Él era el Padre, y volvió para el Padre, porque Él mismo lo dice: yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, hay un solo trono, porque hay un solo Dios. En la visión de Esteban, tuvo al ser apedreado, él vio al Señor Jesús sentado al lado del trono, a la diestra de Dios. Entonces, la tradición dice que diestra es mano derecha, y no hay tres tronos. Pero ¿quién fue el que estaba, el que vio en el trono? Fue el Señor Jesús. El Señor Jesús, quien fue que lo vio Esteban. Y Jesús recibe mi espíritu. Él dice: Señor Jesús, porque era Jesús a quien le estaba viendo en el trono de su gloria, el Dios glorificado. Nosotros también tendremos un cuerpo glorificado, tal como Jesús tiene, el que es el soberano, el verdadero y el Señor.

Jesús, Jesús es Dios. Jesús, Jesús es Dios. Jesús, Jesús es Dios. Jesús, Jesús es Dios. Continuamos entonces con el tema que estamos desarrollando, un solo trono, un solo Señor, un solo Dios. Todo esto tiene que ver con la doctrina de la gracia, que justamente es el ministerio del apóstol Pablo, y que estamos nosotros en este tiempo tratando de seguir creciendo y conociendo cada vez más. Y yo en este día quiero también darle gracias al apóstol Miguel Ángel de Río de Janeiro, de la Iglesia Cristo Vive, que nos ha facilitado algunos de los estudios y que estamos compartiendo justamente temas que él predicó y predica en la iglesia en Río de Janeiro, allí en donde él tiene la central, porque tiene otras iglesias también en Portugal, también en Miami, no sé, son varias, pero dentro de Brasil tiene en varios lugares, pero la central es justamente en Río de Janeiro. Voy a leerles el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Allí en Apocalipsis 3, 21, aquel dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién es el vencedor? Todo aquel que posee el don de la fe. Porque según la Biblia, nosotros tenemos el don de la fe, y no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que avanzan para la salvación. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El poder máximo está en Jesús, que se sienta en el trono. Dios reunió todos los atributos del poder, toda la soberanía, todo fue reunido en la persona de Cristo. Toda la plenitud de la divinidad estaba y está en él, porque Cristo es Dios. Este conocimiento nos confiere santidad y autoridad, porque al ser Cristo Dios, nos da a nosotros esta seguridad absoluta como cristiano. Cuando tú dices con conocimiento y convicción que tienes a Jesucristo como tu Salvador, estás diciendo que tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo y el Padre uno somos, lo aseveró Jesucristo. Tú ya sabes que eres un predestinado, que saliste de Dios y no eres de este mundo. También sabes que Jesucristo es Dios. Apocalipsis 5:11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Pero, ¿quiénes son estos millones de millones a que el Apocalipsis se refiere? Son los elegidos, los predestinados, los vencedores y merecedores de compartir la gloria del Señor. Allá estaba el Cordero siendo exaltado y glorificado. El Cordero es Jesús, que está sentado en el trono, quien nos llamó y eligió, y fue este Dios Todopoderoso. Es el sublime Señor, es el Cordero de Dios. Pablo dice y hace referencia en Timoteo, capítulo 1, verso 6, verso 16, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Nosotros percibimos que Pablo vivía esta verdad y tenía una convicción tan grande, tan fuerte y tan clara, y cuidaba de que todos supieran y tuvieran la misma convicción y el mismo conocimiento. Esto, o este que nadie puede ver y el que lo vio no lo percibió, ni pudo ver o no quiso ver que Él se hizo carne y andaba entre los hombres. Anduvo aquí entre los hombres haciendo bienes, entre los suyos, entre los que no lo eran, y en los que creían y los que no creían. Y vivió lleno de gracia y de verdad, pero solamente ve, solo percibe el toque, el mensaje y la sutileza que encierra la revelación, aquellos que son escogidos, predestinados y elegidos, aquellos que tienen los ojos iluminados. Muchos han oído su mensaje, pasaron sin darle importancia, porque la llamada, la elección, no era para ellos. Ser predestinado por este Dios maravilloso es gracia, es don gratuito, porque Él lo quiso y porque Él es soberano. Recuerden que hay un pasaje en las Escrituras donde dice permanentemente, o lo dice la palabra, que aunque vieren que un muerto se levante, no podrán creer. Siempre le van a buscar una vuelta, a la derecha, a la izquierda, siempre van a estar constantemente dudando de todo. Aquí en la palabra del Señor nos habla de otra cosa, nos habla de los hijos bendecidos, predestinados, de los de la fe. Apocalipsis 21, 5, 7, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Todo está hecho, todo está consumado. Ahora yo me apropio de todo por fe. Solo será hijo aquel que es vencedor. Nosotros, sin embargo, somos más que vencedores. Nuestro Dios, según su riqueza y gloria, todo realiza en nosotros. El Dios a quien servimos es verdadero. Él es el mismo ayer y hoy, y de siempre. Él es el Alfa y el Omega, el principio, el fin. El gran Dios es Jesucristo. El conocimiento de este misterio, que es sin duda una de las palancas del progreso de la vida espiritual del cristiano, no nos permite entrar en el reposo del Señor, porque este Dios grande y soberano vino a vivir en nosotros y se manifiesta por señales, prodigios y milagros. Todo lo que hacemos está escrito en el libro de las obras. Todo lo que este libro está en el trono de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Somos nacidos de simiente incorruptible. Somos del Dios, propiedad exclusiva suya. Él no cambia, Él es fiel. Él es el autor y consumador de todo, el autor y consumador de la fe. Este es Dios a quien nosotros servimos. Él es mi abogado, Él es todopoderoso, Él es el Alfa, el Omega, Él es el Amén, Él es apóstol de mi confesión, Él es el brazo del Señor, Él es el autor y consumador de mi fe, Él es el autor de la eterna salvación, Él es el principio de la creación de Dios, Él es el Hijo amado, Él es el bendito y único potentado, Él es el poderoso, Él es el pan de vida, el autor de la salvación, Él es el supremo pastor, Él es el Cristo Dios, Él es la constelación de Israel, es la piedra del ángulo, es el consejero, es el creador, es el sol naciente, es el libertador, el deseado de las naciones, es la puerta, el elegido de Dios, el Padre eterno, es testigo fiel. Él es el primero y el último, y es el primogénito, es el precursor, es la gloria de Dios y el Dios bendito. Él es el buen pastor que su vida da por sus ovejas, y dice que nadie lo arrebatará de su mano. Él es el que guía, dice, los hijos del Señor son guiados por el Espíritu Santo. Él es el gran sumo sacerdote. Él es el que intercede constantemente y eternamente por nosotros. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico y la cabeza es Jesucristo. Cada uno de nosotros que participamos de la iglesia como obreros o como hijos del Señor, porque aquí todos los hijos del Señor tienen una parte en el reino. Solamente los cobardes, los idólatras, los mentirosos, eso no tienen cabida. Pero Él es el santo siervo de Dios. Él es el heredero de todo. Él es el yo soy. Es la imagen del Dios vivo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el juez de Israel. Es el justo, es el rey. Es el rey de los siglos. Él es el rey de los reyes. Él es legislador. Él es el rey de las naciones. Y voy a seguir mencionando algunos de los nombres o del carácter de la bendición. Por eso dice que nosotros estamos para predicar las virtudes de Cristo, y esto es lo que estamos haciendo. Él es el Cordero de Dios, el Príncipe. Él es la vida, Él es la luz del mundo. Él es el León de la tribu de Judá. Él es el Señor de todo. Es el Señor de la gloria, es el Señor de los señores. Él es el mediador, el hombre de los dolores, dice el varón de dolores, el mensajero de alianza, el Mesías, el Dios poderoso, estrella de la mañana, Hijo unigénito, es nuestra Pascua, el príncipe de los reyes, el Cristo de la vida, la roca, la raíz de David, la rosa de Sharón, la rosa de Sarón, perdón, el Salvador, pastor y obispo de mi alma, Hijo bendito, hijo de David, Hijo del Altísimo, Hijo de justicia, es la verdad, luz, es la vida verdadera, es la verdadera vida. Es bastante largo todo lo que puedo mencionar, pero todo esto está en la Biblia y usted debería ir conociendo todos estos nombres, que son justamente, el nombre es Jesucristo, y delante de Él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es la palabra del Dios vivo, es el Padre de las luces, es el Padre celestial, es el Jehová, es el Dios vivo, es el Señor de los ejércitos, Él es el Altísimo, es nuestro Padre, es nuestra fuerza, es la luz, Él es amor. Él es incorruptible y Él es insondable. Él es el eterno, el inmortal, omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable. Él es el único sabio y Él es glorioso y es perfecto y es santo y es justo y es bueno y es recto. Él es grande, Él es grandioso, Él es fiel, Él es misericordioso. Y Él es longámino. Él es celoso y es compasivo. Él es fuego consumidor. No hay Dios además de Él. No hay Dios antes de Él. No hay Dios semejante a Él. Nadie es bueno sino Él. Él es el Espíritu que en mí habita. Es el Espíritu de adopción. Él es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu consejero. Él es el Espíritu de la gloria. El Espíritu de santidad. El Espíritu de conocimiento, el Espíritu de vida, Él es el Espíritu de poder, Él es el Espíritu de sabiduría, es el Espíritu de profecía, es el único y soberano Señor, Él es juez de última instancia y Él nunca pierde una batalla. Y Él está aquí en todo lugar, Él está en mi vida y en la vida de todos los cristianos, aquellos que son fieles y verdaderos, los que creen, los que tienen su nombre anotado en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, los escogidos, los predestinados, todos ellos son los que son más que vencedores. Tal vez haya todavía algunos que son más que vencedores, que todavía están en derrota, porque todavía no les fue predicado el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Pero es necesario que este Evangelio sea predicado a todo pueblo, lengua y nación, porque así lo aseveró el Señor Jesucristo, y Él dijo, cuando mi Evangelio sea predicado a todo pueblo, lengua y nación, entonces vendrá el fin. Cuando mi Evangelio, hay un evangelio que no es el del Señor Jesucristo que está siendo predicado. Por eso queremos que en esta mañana puedas seguir sintonizando la radio, que podamos llevar mensajes que puedan traer vida, paz y vida eterna, porque la salvación le pertenece al Señor Jesucristo, y Él dijo: yo soy el buen pastor que su vida da por sus ovejas, y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Si Él es el buen pastor, y si Él es el poderoso, el soberano, ¿quién podrá arrebatarte de las manos del Señor? Y Él aseveró: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero de esta manera darle gracias a Dios por este tiempo y saludarlos a ustedes en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo en este día selle para siempre en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, estas palabras, y que sepas que Jesucristo es el único. El apóstol Pablo dice: un Señor, una fe, un bautismo. Gracia y paz a todos los bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo.